que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están ustedes? Abner Lobos los saluda desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un gustazo, como siempre, y listo para iniciar, por supuesto, nuestro programa. Ya van poco más de 3 años que nos encontramos en este espacio migrante y te confieso, para mí sigue siendo algo muy, muy especial saludarlos cada semana. Gracias por acompañarnos siempre. Andrea Kropman, que siempre también nos acompaña desde Madrid, aún está en Lima participando de la Cumbre de los Pueblos y por lo tanto no va a poder estar con nosotros en esta ocasión. Hoy nos va a acompañar, como ya lo hizo la semana pasada, nuestra compañera Cristina Cabral. Hola Cristina, gracias por hacer juntos Semillas al Viento. ¿Qué tal? Hola Abner, ¿qué tal oyentes de este programa? Y bueno, gracias por invitarme nuevamente. Me encanta estar aquí y es muy linda esta sensación de poder comunicarnos y a pesar de las distancias poder llegar a América Latina y a España. Estar en el satélite, poder escucharnos en internet, todo esto es muy gratificante. Y además, llegar a los inmigrantes, a sus círculos más cercanos, a los que aprecian la diversidad. Eso es muy especial. Cristina, es cierto, sí, y el programa de hoy también será muy especial, ¿eh? Sí, veo que estaremos con temas muy interesantes. Así es, Andrea Kropman, que estuvo allí por Lima participando del Foro de los Pueblos, enlazando alternativas, nos ha enviado una hermosa entrevista con una historiadora mexicana que nos cuenta sobre el papel protagónico que desempeñan las mujeres zapatistas en esa organización. Una entrevista que vale la pena escuchar. Y también vamos a contarle cómo se desarrolló el Foro de los Pueblos en Perú, la participación de los pueblos originarios, el tema del medio ambiente y otros temas que allí se desarrollaron. Bien, Cristina, entonces, ya anunciados, ya presentados, nos metemos en el programa. Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos. Que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. Que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. Lima fue durante la última semana el epicentro de un acontecimiento singular. Se realizó allí la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas. Reunió en especial a organizaciones sociales de América Latina y Europa en la búsqueda de nuevos caminos que hagan más justo y sostenible el mundo en que vivimos. En el encuentro se discutieron propuestas y alternativas anticapitalistas que tienen como centro la dignidad de hombres y mujeres y la naturaleza, el respeto a la diversidad, a todas las culturas, a las lenguas e idiosincrasia de los pueblos. También se acordaron propuestas de integración desde y para los pueblos y se juzgó el comportamiento de las transnacionales europeas en América Latina. Rosa Guillén fue la coordinadora de Enlazando Fronteras. Nos hemos reunido desde hace un año trabajando para organizar esta cumbre porque tenemos la voluntad política de plantear nuestra crítica profunda al modelo neoliberal que está causando mayor hambre, mayor explotación, mayor discriminación y está profundizando las desigualdades entre hombres y mujeres y entre distintos grupos sociales. La reconcentración de la riqueza que promueven las transnacionales están generando cada vez más pobreza y están afectando el cambio climático. Nosotras y nosotros reunidos en estos movimientos sociales queremos en esta cumbre de los pueblos expresar primero nuestra solidaridad con todas y los que son afectados por el modelo neoliberal, pero también expresar nuestras propias preocupaciones y nuestras propias propuestas. Queremos una integración de los pueblos y para los pueblos y estamos planteando propuestas de comercio justo y estamos planteando relaciones humanas no basadas en el comercio, no basadas en la consecución solamente de riquezas, sino basadas en valores de libertad, de igualdad, de solidaridad, de justicia y de paz. En la Cumbre de los Pueblos, que se reunió de manera paralela a la quinta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, tuvieron lugar encuentros como los que reunieron a los pueblos aborígenes, a los jóvenes, a las mujeres, y talleres y actividades que pusieron sobre la mesa una completa agenda con contenidos y pruebas irrefutables sobre el daño que vienen haciendo las multinacionales y las políticas de los gobiernos neoliberales. Brits Brennen, del Instituto Transnacional, también organizadora del evento. La red Enlazando Alternativas se estableció en 2004 en Guadalajara, en México, en la ocasión del Cumbre América Latina y Europa, y es un proceso de articulación de una nueva política de solidaridad. Es una convergencia de movimientos sociales y de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, los movimientos del ambiente, los ONGs de los dos continentes. Enlazando Alternativas, Lima, Perú, mayo del 2008, una cita en la que los pueblos y las organizaciones sociales de América Latina y Europa intercambiaron proyectos y esperanzas por un mundo mejor. Usted escucha Semillas al Viento. Oye, Marco, venite para Santiago. Tómate unos días y vente pa' aquí. Tómate unos días y vente pa' aquí. Mucho se ha hablado y escrito sobre el zapatismo desde que en 1994 este movimiento social irrumpiera al mundo allí en las escarpadas montañas de La Candona, al sur de Chiapas, en México. Hemos observado seguramente sorprendidos, al principio, esas imágenes de hombres y mujeres defendiendo su lengua, su cultura, su tierra, su dignidad, defendiendo su derecho a la vida. También seguramente hemos incorporado a nuestra memoria y a nuestras conciencias ese ícono único e inconfundible del pasamontaña negro. Además, por supuesto, de las ideas libertarias inspiradas en las tradiciones de los pueblos originarios y en las ideas de Emiliano Zapata, de quien lleva su nombre y es el símbolo de la lucha por la tierra y por la paz. Sabemos de los zapatistas, pero poco de su vida cotidiana, de su organización interna y muy, pero muy poco del papel que allí cumple la mujer. Justamente sobre el papel de las mujeres zapatistas vamos a hablar en nuestro programa. Aquí va la primera parte de la entrevista que realizó nuestra compañera Andrea Kropman en la Cumbre de los Pueblos a la profesora e investigadora mexicana Silvia Marcos. Yo soy Silvia Marcos, soy profesora e investigadora universitaria, pero tengo un trabajo muy cercano con las mujeres zapatistas. Estoy muy vinculada con el zapatismo muy profundamente, con mucha admiración, con mucho cariño y estoy aprendiendo mucho de ellos y de ellas. Sí. Bueno, cuéntanos esa experiencia. ¿Desde cuándo arranca tu experiencia con las mujeres zapatistas y cómo se desarrolla en estos años? Yo estudié muchos años la cosmovisión mesoamericana como historiadora, etnohistoriadora. Cuando emerge el zapatismo, me pego con el zapatismo, porque el zapatismo, haz de cuenta que construye con la cosmovisión mesoamericana una propuesta política contemporánea. Entonces empieza a hacer propuestas políticas que son muy innovadoras, que son diferentes que las propuestas de la política partidista, de la política electoral. Son propuestas completamente indígenas, del mundo indígena. Y son políticas y son contemporáneas. Entonces a mí eso me fascinó desde el principio, o sea, desde que emerge el zapatismo hace 14 años. Estoy yo allí pegada, prendida, y pues mi mayor honor ha sido que el subcomandante Marcos, cuando hablé yo en diciembre pasado, después de que acabé de hablar, dijo que yo era una de las personas que comprendía mejor lo que pasaba con los zapatistas. Entonces, para mí quiere decir que ando en el buen camino. O sea, que ando, pues sí, el que está allá adentro, imagínate. Dentro de la cosmovisión, ¿no? La relación de la naturaleza con la mujer siempre fue una relación muy directa, sí. Y los sistemas patriarcales de todo el mundo, sí, siempre como que nos tacharon de brujas, sí, nos tacharon de curanderas, sí, sí, como siempre de forma despectiva, ¿no? Esa labor y esa relación que la mujer tiene con la naturaleza. Sí. ¿Puedes contarnos cómo es esa relación de las mujeres zapatistas con la naturaleza? Bueno, primero que todo hay que verlas en el contexto de los pueblos, ¿verdad? En el contexto de los pueblos tienen una relación tan armoniosa con la naturaleza que tenemos que aprender para sobrevivir. Para que el planeta sobreviva, tenemos que aprender de los pueblos indígenas. Ya lo dijo Aníbal, también ayer lo mencionó, pero no es solo eso, y yo lo mencioné más como un aprendizaje, no como que, híjole, ya se nos va a venir el fin del mundo. ¿Y qué vamos a hacer? Yo digo, bueno, hay que aprender de los pueblos indígenas. Pero sobre todo las mujeres tienen un contacto muy especial con la tierra, porque ellas, esas de cuenta, el símbolo de su feminidad, la tierra germina, las mujeres tienen hijos, o sea, es un vínculo que se hace en muchas culturas, no solo. Pero en la cultura de los pueblos originarios de las Américas, yo pienso que es presente en todos, desde Canadá hasta la Patagonia. O sea, hay una identificación simbólica de la mujer con la tierra. Y al mismo tiempo, en esas culturas se respeta la tierra, se admira la tierra, se deifica la tierra. La tierra es diosa. La tierra es una diosa entre los indígenas. Imagínate el neoliberalismo, el pensamiento occidental, ¿qué hace con la tierra? La explota, la abusa, la domina. Pues es exactamente lo que nos hacen. Esas son las sociedades patriarcales. Las sociedades patriarcales dominan, explotan y abusan a las mujeres y las marginan en esa. Y las sociedades estas tienen una historia que no digo que haya llegado hasta ahora intacta, no digo. Pero tienen unos ancestros simbólicos que les dan una cantidad de elementos para respetar a las mujeres y para admirarlas. Mira, lo que yo acabo de decir, ¿cómo crees que estas son 150 mujeres autoridades en los caracoles zapatistas? Hay mucho espacio para las mujeres. O sea, ¿por qué? ¿De dónde viene que ahí sí pueden y en el gobierno mexicano central no pueden? O sea, ¿por qué el gobierno central no tiene mujeres como tienen entre los zapatistas? Quiere decir que hay un universo simbólico, porque yo tengo mucho esa interpretación. Tú tienes un universo simbólico que permite que la mujer se acomode, que la mujer crezca, que la mujer tome autoridad, y hay universos simbólicos que no impiden. El patriarcado lo impide. Entonces, esto no es casual que se puedan hacer cambios tan vertiginosos, porque imagínate que los caracoles empezaron a existir en el 2003. ¿Cómo es posible que para el 2007, diciembre, en 4 años, estén las mujeres tan acomodadas en puestos de autoridad? Yo no me lo puedo explicar, no me lo puedo explicar más que influencias de la cosmovisión. No puede ser otra cosa. Hay que compartan mesa, compartan funciones en el mismo nivel que los claro, hombres, ¿no? Están en el mismo nivel. Están en el mismo nivel. Es más, muchas están en niveles superiores a muchos de los hombres zapatistas. Pero de todas maneras, lo que yo digo y lo que yo analizo mucho es que, por ejemplo, eso que dicen las mujeres es que hay acuerdo, no hay problema con sus esposos, no porque hay acuerdo. Así decían, ¿eh? No, es que hay acuerdo con el esposo y dale con el acuerdo. El acuerdo es algo que se toma en las asambleas. Cuando se toma una decisión con el esposo, se toma en asamblea comunitaria, es lo que... No es con ¿no? el esposo, no, mira, primero se toma el acuerdo, que la compañera fulana de tal va a ser dirigente de la comisión agraria, por decirte. Sí. Entonces, por acuerdo, ella debe de salir, ella debe de dejar a sus hijos en la casa, y entonces, ¿a quién le toca quedarse con ellos? Pues al esposo, por acuerdo de la comunidad, de la asamblea. Entonces, ahí no es pleito entre el hombre, como yo con mi marido, ¿verdad? Oye, no, ahora tú haz esto, y que yo ya hice mucho, y que coopera en la casa. No es acuerdo de eso. Ahí es un acuerdo comunitario. Y hay acuerdo, y la señora se va 3 o 4 días a hacer sus labores de dirigenta, y el señor se queda con los niños y los cuida, y les tiene que hacer la comida, como hicieron ahorita en el encuentro que yo estuve. Ahí lo vi en hechos. Un encuentro que hicieron ahora recientemente. Que es el encuentro de mujeres zapatistas con mujeres del mundo, que fue los últimos 3 días del año pasado. O sea, yo me pasé el fin de año allá con ellas. Entonces, en esto había un acuerdo de que los hombres, y estaba el cartelón, era un acuerdo. No eran las mujeres que les dijeron a los hombres, no, era un acuerdo de hombres y de mujeres, que durante esos días los hombres iban a cocinar, a barrer las letrinas, a limpiar el caracol y a cuidar a las niñas, para que las mujeres pudieran hablar, representar y hacer todo eso. Y era un acuerdo. O sea, no hay nada de que yo me peleo, que esas luchas que luego tenemos las mujeres para... Y que después vienen muchos divorcios. Y vienen divorcios y desacuerdos. Acá no se puede enojar el señor. Fue un acuerdo de la comunidad. Fue un acuerdo. Él mismo tuvo que votar por eso. Y votan por eso los hombres también. O sea, los hombres... Hay que reconocer que los hombres zapatistas también están dando mucho de sí, que están entrando en conciencia de que tienen que dejar a sus mujeres, que sus mujeres tienen los mismos derechos que ellos. Está cambiando eso, está cambiando de una manera muy sorprendente. Y para mí el zapatismo, yo lo descubrí desde el primer momento que emergió el zapatismo, emerge con la Ley Revolucionaria de Mujeres. O sea, que el movimiento como movimiento le apostó a las mujeres. Apostó a que las mujeres, haz de cuenta que funden el movimiento de mujeres con el movimiento indígena, los zapatistas. Y eso es lo que yo veo de muy positivo. Y por eso me emocioné. Y luego además construyen sobre la cosmovisión indígena, sobre las tradiciones indígenas, pues es un movimiento muy esperanzador. Usted está escuchando a la investigadora mexicana Silvia Marcos, que conversa con nuestra compañera Andrea Kropman en la Cumbre de Lima. Sorprende en realidad el rol de la mujer en esta experiencia tan particular que es la zapatista. Pero en realidad no debiera extrañarnos, puesto que las mujeres juegan de igual a igual con los hombres en las culturas de los pueblos originarios. Seguimos escuchando la entrevista. Tenemos patriarcado y esta sociedad, ¿qué sería? Porque es un poco como la junta comunitaria de, o sea, es todo de un pilar y del otro, hombre y mujer equitativamente, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo, qué palabra se le podría dar? Mira, tampoco hay que decir que ya es todo equitativo, o sea, ahí el mismo subcomandante Marcos pero lo dice, o sea, pero que se está trabajando, claro. Es permanente el trabajo. Permanente. 14 años que están con eso y han logrado, lo que es sorprendente es lo que han logrado de desmontar el patriarcalismo entre ellos, ¿no? En su y en su propuesta. Es sorprendente y no es tan sorprendente porque yo lo que hago es un análisis sociológico. O sea, cuando tú estás inserto en un movimiento clandestino revolucionario, los cambios se suceden así, porque tú no estás en la dinámica del largo tiempo que tienen las sociedades, estás en la contra sociedad, en la contra. Entonces ahí se mueven las cosas más rápido. Pero yo no sabría cómo llamar a eso, ¿verdad? Yo lo llamo zapatismo. Ahí se cocinó y por eso yo pienso que el zapatismo, el neozapatismo ha sido, mira, en los foros sociales mundiales siempre hay, ¿no?, N número de intelectuales que están analizando el zapatismo, porque de repente el zapatismo trajo respuestas nuevas, inspirado en los pueblos indígenas y con un fuerte apoyo al movimiento de mujeres. Cuéntanos qué expectativas tienes un poco de lo que es la cumbre indígena, de esta cumbre que está comenzando y luego la de enlazando, ¿no? La de enlazando alternativas, ¿no? Pues yo lo que espero es poder transmitir algo de estos, digamos, avances o innovaciones que ha hecho el zapatismo, transmitirlo sobre todo porque yo he sido una luchadora de derechos de la mujer, o sea, yo soy feminista y me declaro feminista y me declaré feminista con el subcomandante Marcos y me dijo que nunca hubiera creído que iba a abrazar a una feminista porque me saludó de abrazo y me dijo nunca creí que fuera a abrazar a una feminista y se soltó la carcajada el Marcos, que ya ves, o sea, pero yo me reclamo feminista, entonces, pero de un feminismo muy indígena, la verdad, ¿eh? Nunca he sido en contra de los hombres, siempre he estado tratando de ver cómo se logra el acuerdo, cómo se logra la unidad, toda una relación armoniosa, ¿no? Y equilibrada. Entonces, yo lo que estoy esperando de esto, si tú me preguntas, es lograr transmitir un poco estas riquezas, estos avances de las mujeres zapatistas, pero también llevarme yo algo nuevo que pueda compartir allá. Llevarme estrategias de lucha, estrategias no solo en el campo de las mujeres, estrategias de derechos, de defensa de la tierra, del territorio, de defensa en contra del neoliberalismo y el capitalismo, de estrategias para defender que el agua es del pueblo, que no pertenece a ninguna Coca-Cola o una cosa de esas que están y la naturaleza, están, ¿no? O sea, la flora, los árboles, ay, la flora, todo eso que patentan y todo eso. Yo pienso que en Sudamérica se ha avanzado mucho en esa lucha en contra de los patentes, por lo menos me he dado cuenta yo. Entonces me gustaría llevarme algo de esta lucidez de los pueblos indígenas de acá y poderla compartir con mis compañeros originarios de México, de la zona maya. Ahora estaba pensando, que ya saltó otra cosa, ¿no? Pero estaba pensando en, ya que hablamos de los árboles y tal, los guardadores o guardadoras de semillas, sí, ¿no? Existe un cuento que no sé si es en México, en cuanto al maíz, de que hay indígenas que se les da como la función de ser guardadores de semillas, almacenar las distintas variedades que de maíz, por ejemplo, en México tienen un montón, y que a través de lo que es Monsanto, la empresa Monsanto, esas especies están exterminándolas sistemáticamente. ¿Tú podrías decirnos algo de lo que piensa el movimiento de eso, además de estar en contra, que eso se sabe, ¿no? Pero ¿cómo puede proteger estos guardadores de semillas? Los zapatistas, no te puedo decir si hay una política, digamos, comunitaria del zapatismo sobre esto, ¿no? Desgraciadamente no quiero yo decir cosas que no coincidan con la realidad. Yo no sé muy bien que están en contra, eso sí lo sé. ¿Qué estrategias están armando? Ahorita yo no las conozco. Lo único que yo sé es que al estar ellos en sus territorios autónomos sobreviviendo con esta economía de sobrevivencia, yo pienso que al estar ellos así, están poniendo un ejemplo de cómo se pueden proteger las semillas, ¿entiendes? Porque tú estás sembrando para consumir tú. Entonces están demostrando que se puede vivir autónomamente. Ese es principalmente lo que están demostrando las comunidades autónomas rebeldes. Están demostrando que se puede vivir autónomamente y que se pueden gobernar autónomamente, que eso es lo que son los caracoles. Muchas gracias. Sí. El rol de la mujer en esta interesante experiencia del zapatismo en México, la igualdad de género y el respeto a la diversidad son los temas de la entrevista que acabamos de escuchar. Le agradecemos a Andrea Kropman este lindo trabajo realizado en la Cumbre de los Pueblos la semana pasada. Por mi voz, habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Les hacemos una invitación a todas las mujeres indígenas mexicanas a que se organicen para que juntas trabajemos la autonomía y practicar nuestro derecho que merecemos como mujer. Ya no es tiempo de callar ni humillar ante los hombres, ni pedirles favor a que nos respeten. Ya es hora de actuar de nosotras mismas y obligar a los hombres a que nos respeten nuestros derechos, porque si no lo hacemos, nadie lo hará por nosotras. Esta es mi palabra: democracia, libertad, justicia. Desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ya con esta me despido, esto no va a terminar. Estamos en los segundos finales de nuestro programa. Al inicio se ha escuchado la canción México Insurgente de Ismael Serrano y durante el programa tramos de El Señor Durito de León Gieco y Oye Marcos de Rally Barrio Nuevo. Y nos vamos, Cristina, tiempo de despedirnos. Sí, Abner, nos despedimos, amigas y amigos de Semillas al Viento. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Y bueno, a vos, Abner, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos, Cristina, y a quienes nos escuchan cada semana le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario y en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan, más acá del río, más allá del mar, desde Argentina y España.